Nos adentramos a la cuarta y última hora de la FM en movimiento todos los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Por ahí ya veo que Anifrix se está preparando para dentro de una hora presentarnos lo mejor de Spanglish, una en español y otra en inglés. Comenzamos con Rock Sala y la canción Everybody's Free. Sonidos que hacen parte del domingo clásico en la FM 106.9. Ahorita, en un rato, tendremos también al Clásico Herrera presentando los inmortales del rock and roll. 2, 3, 4 horas dedicadas a los papás en el Día del Padre. Un especial de verdad que vale la pena escuchar, que no se pueden perder y que seguramente los va a poner a rockear en la mañana del domingo clásico. Soy Drixer, en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Vamos a escuchar en minutos a London Beat, Alphaville, Coro y Ry Cypress. Por ahora escuchemos a Shaggy con Bombastic, en la número uno de los clásicos que les presenta la FM en movimiento. Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover. Mm. Now Mr. Lover, lover. Girl, Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic.

padre, mi papá, mi coche, llámalo como quieras. Eres el hombre de mis sueños, la versión masculina de lo que quiero ser. Es el ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela. Él es esa persona que con un solo abrazo me guía y me protege. Hoy solo quiero decirte que eres el héroe de mi vida. Te amaré como nunca, mi viejo. La FM, la emisora que ama a papá. I've been thinking about you, London Beat. Hey everybody, ¿cómo le han estado pasando? Ah, cuenten a ver, alcen la mano. Es la FM 106.9, la número uno de los clásicos, presentándoles la FM en movimiento todos los domingos de 10 de la mañana, de 9 de la mañana, de 8 de la mañana, de 11 de la mañana, en fin. 4 horas desde las 8 de la mañana con todos ustedes y esta cantidad de canciones que son parte de la programación de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, que mañana festivo traerá para ustedes otro bloque de 4 horas de la FM en movimiento. A las 12 del día, especial de baladas americanas, y a las 2 de la tarde, los festivos dobles. A las 6 de la tarde, de regreso, y a las 8 de la noche, baladas americanas, el lado suave de la FM. Una programación ¡muah! Brutal y salvaje para que no se la pierdan en la FM siempre. Aquí está Alphaville con Viking Japan, otra de esas canciones que hace parte de los domingos clásicos con la FM en movimiento. Sorry.